terremotos son catástrofes naturales o también causadas por el propio humano, por los desastres que ocurren, ¿no es cierto?, por el desequilibrio natural. Las expresiones de este estudiante son muy ricas en varios aspectos y merece una reflexión. Generalmente pensamos que todo tiene que ver con todo. Es la forma en que resolvemos algunas cosas complejas. Ante la complejidad tratamos de simplificar las cosas, inclusive pensando que todo tiene que ver con todo. Y me explico. Por ejemplo, si están pasando tantas cosas malas o desastrosas, si este es un desastre, entonces tiene que tener alguna relación con todas estas otras cosas malas que están pasando. Así, durante estos días, y cada vez que ha habido o un terremoto, o una inundación, o un incendio, se vinculan inexorablemente hechos que no necesariamente guardan alguna relación. Por ejemplo, no tienen absolutamente nada que ver, hasta donde se conoce científicamente y por el momento, el calentamiento global o cambios climáticos, ¿sí?, o la deforestación o la contaminación con los temblores. Básicamente no existen mecanismos que los vinculen. Voy a dar el ejemplo contrario. En algunos casos, solo en algunos casos, algunas inundaciones tienen que ver, por ejemplo, con la tala indiscriminada de bosques. Aquí sí hay un mecanismo que vincula un fenómeno con otro. La inundación con la tala del bosque. El mecanismo, o al menos uno de ellos, es que al talar los bosques y al erosionar el suelo, estos dejan que llegue mucho más agua al suelo por las lluvias. Ese agua que llega al suelo, en vez de ser absorbida, corre. En vez de ser absorbida por las raíces de los árboles y de las plantas, corre por el suelo. Lava el suelo y se junta en lugares que normalmente no se junta. Aquí sí, un elemento, un factor, un hecho tiene que ver con otro. ¿Qué hacen los científicos? Los científicos buscan relaciones dentro de un sistema dado. Buscan conexiones lógicas. No piensan, aunque algunos, no piensan mágicamente. Buscan que se repita lo observado para ver si se pueden generalizar y buscar patrones. Buscan además poner a prueba sus ideas. Nuestro amigo Pancho Ibáñez solía decir la frase de la que hablé al principio, todo tiene que ver con todo. Y esto tal vez ocurra, y con perdón de aquellos que estudian el caos, solo en el mundo de las ideas. Los temblores no tienen que ver con el clima, no son castigos divinos, no es porque ganó la derecha en Chile o porque cantó Arjona el día anterior. Aunque hasta el más pintado, un servidor, a veces lo duda. Comunicate con La Búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. Hola a todos, bienvenidos a La Búsqueda. Hoy hacemos un programa especial de una hora y media de duración sobre un tema también especial y que ha cobrado mucha actualidad. Estamos tratando de pensar y repensar las noticias y los hechos y los dichos. Hoy vamos a hablar sobre terremotos, en particular sobre el terremoto que asoló hace unos pocos días al país vecino de Chile, a la región centro-sur. Lo vamos a hacer desde distintas aristas, vamos a hablar con un geólogo, con un ingeniero, vamos a estar en presencia con la compañía de una psicóloga. Trataremos de abordar cuestiones técnico-científicas sobre cómo es un terremoto por dentro, cómo son las casas antisísmicas, cuánta fuerza y cuánta tensión pueden soportar los edificios si son o no son antisísmicos. Vamos a saber si nuestras casas son antisísmicas y en qué medida. Tal vez vayamos a hablar del miedo, del pánico y de cómo intervenir cuando una población, las personas, sufren el desarraigo, la pérdida de sus seres queridos y de sus bienes. Hacemos el programa de hoy. Quien les habla, Antonio Mangione en la conducción. Osvaldo Martín y Lorena de Gastaldi participan hoy en la producción del programa y en la operación de sonidos y puesta en el aire, Alejandro Fernández. Hace dos programas atrás nos visitó aquí en Radio Ciudad, en el programa La Búsqueda, el licenciado en Geología Emilio Ahumada, quien es además columnista del programa hace ya un año, Emilio, si no me equivoco, todo el año 2009 y un poquito, el 2008 tal vez, estuviste participando en La Búsqueda. 2009 principalmente. Así que Emilio es casi de la casa o de La Búsqueda. Y para algunos ya puede ser figura repetida, para nosotros no, casi que lo tenemos de rehén. Y si está de vuelta hoy acá es porque porque lo inunda la motivación por hablar de este tema, es como que hierve en deseos de hablar y compartir alguna de las cosas que él sabe. Tanta efusividad y en su propensión a querer hablar que me pidió en algún momento, tenemos que organizar un poco porque se me cruzan muchas ideas por la cabeza. Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a bajar un cambio y le vamos a darle la bienvenida a Emilio y pedirle que se presente in extenso. Hoy tenemos una hora y media de programa aquí en Radio Ciudad, así que vamos a pedirle que se presente in extenso y que nos cuente dónde trabaja, con quién trabaja, qué estudia. Está a punto de doctorarse, ya anticipé algo de la presentación, para que ustedes también se ambienten quién habla y conozcan también al ser humano que hay detrás de este potencial buen científico. ¿Qué tal, Emilio? Bueno, Antonio, bueno, muchas gracias nuevamente por esta invitación. Y bueno, este tema de los terremotos es algo que me gusta mucho, es una de las razones por las cuales yo comencé a estudiar geología. Ajá, mira vos. En el año 99. Yo básicamente soy de Mendoza, nací en Mendoza, y bueno, en un momento me di cuenta de que en un terremoto del 86 después de Reyes, que yo me tiraba al piso a escuchar cuáles eran los ruidos que estaban sucediendo durante ese terremoto, era algo que me gustó mucho, y después, a lo largo de cursar la carrera de geología, me terminé de decidir que quería estudiar en relación a estas cosas. Geología que estudiaste aquí en la Universidad Nacional de San Luis. Acá en la Universidad de San Luis, me recibí en el 2004, En el 2005 comencé un doctorado, que ahora el 11 de marzo, de paso aprovecho para invitarlos a todos los que quieran ir, a la defensa pública de mi tesis doctoral, que básicamente fue especializándome para trabajar en definitivamente en relación a los terremotos fósiles. Básicamente mi objetivo es estudiar terremotos fósiles, por más que suene raro la palabra. Suena muy raro. Técnica es paleosismología, paleosismos, y bueno... Más o menos. Y digamos, ¿vos investigás solo o hay alguien que te ayuda, te codirige, te dirige? Bueno, yo emprendí este camino gracias a alguien que ya lo había comenzado mucho anteriormente a mí, que es el doctor Carlos Costa, que él hizo básicamente su tesis doctoral acá en la Sierra de San Luis, y él fue el que ha comenzado este camino, y bueno, es una de las personas referentes dentro de lo que es Argentina en cuanto a esta actividad, que el nombre que engloba básicamente la actividad es neotectónica, que es la denominación que se utiliza en relación a los estudios que tienen que ver con tectónica de placas más recientes. Si hay algo que me llamó la atención de todos los que escuché acerca de, entre varias cosas en realidad, pero una de las cosas que me llamó la atención sobre el terremoto de Chile, también sobre el de Haití, es que inmediatamente que ocurre un temblor, inmediatamente después intentan elaborar un ranking. En realidad no hay que intentarlo, se conoce el registro y se intenta elaborar y se dice este es el temblor número 3, 4, 5, 6 en la escala desde el 1900 a la fecha. ¿Dónde está ubicado el temblor que ocurrió en Chile? Bueno, para que ustedes tengan una idea, vamos a hablar primero del máximo hasta ahora. Registro histórico, y en esto quiero hacer una pequeña aclaración. Una cosa es el registro histórico en base de la humanidad. Está bien. Y otra cosa es el registro histórico geológico. Bien. El sismo máximo, más grande, de mayor magnitud, registrado hasta ahora instrumentalmente, fue de 9.5, que fue de en 1960, en Chile, también justamente. Vaya. Entonces, estamos hablando en el mundo. En el mundo. Fue el mundo. Más alto registrado. Registrado con aparatología moderna. Exactamente, en el mundo. O sea, esto quiere decir que desde 1900 hasta la actualidad es el sismo de mayor magnitud registrado. Eso no quiere decir que no puedan haber sismos de mayor magnitud, porque hasta ahora es lo que se ha registrado máximo. Y lo otro queda en el registro geológico, en la historia geológica, que uh-huh. eso es lo que uno trata de resolver dentro de lo que es paleosismología. ¿Sí? Dentro, para que ustedes se den una idea, el terremoto de Chile fue de 8.8 en una escala de magnitud que se llama MW. Por ahí ahora podemos profundizar un poco más. Hay diferentes escalas de medición, escalas de magnitud principalmente vamos a hablar, porque hay otras que son de intensidad, como la de Mercalli. Ajá, eso quiero hablar, magnitud e intensidad. Hay dos cosas que bien. Por ahí uno se le olvida o lo pasa por alto, no, muchas veces los periodistas y demás también lo pasan por alto, es una cosa es intensidad y otra bien. Cosa es magnitud. ¿Cuál sería la diferencia? Básicamente, la diferencia principal es que la magnitud mide básicamente la cantidad de energía liberada uh-huh. por un sismo en un determinado punto, o sea, en su hipocentro. El hipocentro es la zona en hacia abajo. La zona en profundidad. En profundidad. Donde uh-huh. las rocas se rompen, uh-huh. las rocas están sufriendo compresión o extensión. En nuestro caso lo que pasa acá es compresión, se sí. están comprimiendo. Uh-huh. Y parece un poco el estrato de retrotraer al ejemplo análogo, que es un poco para ubicarnos, no quiere decir que sea lo mismo, pero de los carritos, que hablamos de los carritos de supermercado, de los changuitos. Ahora vamos a ver ese. Que hablamos la vez pasada. Uh-huh. Ahora vamos a ver eso. Bueno, entonces eso tenés compresión, energía liberada de una, por ejemplo, después de una compresión. Después de que se rompe, algo no resiste uh-huh. más, uh-huh. de ser comprimido, se rompe y libera una energía. Bien. Un ejemplo puede ser una tabla. Cuando uno está doblando una tabla, se dobla. Cuando rompe, libera una energía. Esa energía se mide en magnitudes. En magnitud. En alguna magnitud. Dentro de las magnitudes hay diferentes escalas. Bien. Que hay, en relación a diferentes formas de medirlo, hay escalas de... La más conocida es la de Richter. Sí. La magnitud base a Richter, que más precisamente se llama magnitud local para bien. Nosotros. Uh-huh. Después hay otras que son magnitudes de ondas transversales o magnitudes de momento, uh-huh. que es también es la que en este caso... El USGS que muchos periodistas mencionaron y es la magnitud que se está diciendo ahora, que fue uh-huh. 8.8. Sí. MW es una escala especial que tiene la capacidad de medir estos sismos, los cuales para la escala de Richter no alcanzaría, digamos. Se escapan. Exactamente, se escapan o darían un número menor. Claro, cuando en realidad es mucho más la energía que se libera. Exactamente. Uh-huh. Entonces, para tener más o menos una idea, la escala de Richter tiene una escala logarítmica, generalmente con base a 10, sí. o sea que de un punto de magnitud hacia otro va subiendo de 10 en 10. Uh-huh. Un punto es, al siguiente es, el siguiente es 10 veces más uh-huh. que el anterior. Sería 1, 10, 100, 1000. Exactamente. Uh-huh. Bien. En MW, sí. que es la magnitud con la que estamos manejando principalmente, que fue lo que se dijo de 8,8, uh-huh. básicamente de una magnitud a la otra aumenta 31 veces. Bien. Uh-huh. O sea que en vez de ser 1, 10, 100... Es 1, 33 uh-huh. por 33, 900 y pico, exactamente, uh-huh. 2700, sí. Entonces, bueno, por ahí un poco para la parte divulgativa, uno por ahí tiende a caer a la escala Richter o mencionar el tema de la escala Richter bien. Para que sea un poco más ubicado y no uno no genere más ruido, uh-huh. Pero desde el punto de vista técnico y preciso, esta magnitud es 8.8 MW. Es por eso entonces que mucha gente debe haber escuchado y debe haber tenido alguna confusión que el terremoto de Haití fue de 7 punto y algo, 7, el de Chile de 8.8, sin embargo, dicen, la intensidad fue 50 veces mayor. Y a mí no me cuadraba en ningún lado que algo tuviera 50 veces mayor la intensidad, cuando en realidad la diferencia es de 1.8, y yo pensaba en escala logarítmica, uh-huh. pero no es así. Uh-huh. Estamos hablando de una medida de la intensidad. Y una cosa es la magnitud, sí. otra cosa es la intensidad. Claro. Y ahora vamos a caer a la parte de la intensidad. Que la parte de la intensidad depende mucho de donde yo estoy parado haciendo la medición. Ajá. La magnitud no, la magnitud para un sismo siempre es la misma, porque uh-huh. es la energía liberada en un punto por ese sismo. Bien. O sea que la magnitud en cualquier parte del mundo, uh-huh. cuando yo la mida con un sismógrafo, tengo que llegar a la misma conclusión. No solo que entonces que el terremoto de Chile tiene una puntuación alta en escala de Richter, sino que además fue muy intenso. Y fue, a nivel de energía liberada, fue... Según estos cálculos, como 768 veces mayor, redondeando, ajá. 800 uh-huh. veces mayor que el de Haití. Uh-huh. De energía liberada. Yo sí, sí. no me gusta usar el término magnitud porque por ahí uno se confunde con el tema de la otra escala de Mercalli. Uh-huh. Que la Mercalli básicamente es una escala que se usa en relación a la destrucción que hay en diferentes puntos. Perfecto. En relación al epicentro. Uh-huh. O sea que yo a medida que yo me aleje del epicentro, la intensidad va a bajar, la intensidad según Mercalli. Te hago una pregunta, presento un tema, nos vamos a una pausa musical y después seguimos. Otra cosa, en lo particular, tuve que leer bastante hasta que acomodé un poco ideas. Hubo alerta de tsunami, e inclusive en algunas regiones a los 25 minutos les pasó una ola por encima a algunos poblados. Entró el agua muy, muy adentro de la ciudad. ¿Qué condiciones tienen que darse para que exista un tsunami? O corregime, después me corregís, si estoy hablando de tsunami y maremoto por como formas equivalentes. A los oyentes les digo que, no sé si lo conocen, a Poncho Sánchez, reconocido por su destreza como intérprete con las congas, afrocubana. Le gusta el Latin Jazz, nació en Laredo, Texas, en 1951. Escuché este tema, se llama Next Exit. método para conocer equivale a un método para dudar. Le preguntaba antes del tema musical a Emilio Ahumada, ¿qué condiciones se tienen que dar para que ocurra un tsunami? Y la segunda pregunta era si hablar de maremoto y tsunami es exactamente lo mismo. Bueno, la condición principal es que un terremoto se genere en el océano, digamos, para generar un tsunami. O sea que el epicentro esté localizado en el mar. Uh-huh. Esa es la cuestión principal. Puede estar asociado a un terremoto o puede estar asociado a algún acomodamiento de la corteza oceánica. Ajá. Que genera un desplazamiento de la masa de agua. ¿Sí? Bien. La denominación tsunami viene asociada en japonés, básicamente, y lo que quiere decir es ola gigante. ¿Sí? Sí. Y el maremoto es básicamente una ola gigante asociada a un terremoto. Ajá, ¿está? Perfecto. Una ola gigante asociada a un terremoto. ¿Hubo el epicentro acá? ¿Fue en tierra o fue mar adentro? Fue mar adentro, muy cercano a la costa, uh-huh. ¿Sí? Pero fue básicamente mar adentro y eso fue lo que generó que exista el desplazamiento de una masa de agua. Perfecto. En este caso, el mar, digamos. El mar. Uh-huh. Recientemente, en el año pasado, en el 2009, se publicó un trabajo que vos me lo comentaste en su momento, accedí, después estuvimos compartiendo algunas impresiones esta mañana. Me llamó la atención por lo siguiente. Es una serie de estudios realizados por franceses y chilenos, publicado en una revista en el 2009, como decía, y finaliza luego de sus estudios el resumen del trabajo, inclusive en la conclusión, dice, por lo tanto, es esperable que en el futuro haya en la región de Concepción-Constitución un terremoto que puede oscilar en magnitud de, magnitud de 8 a 8.5. Uh-huh. Y dicho así, parece que tuvieran la bola de cristal y hubiesen dicho, ¿vieron que iba a haber un terremoto? ¿Por qué no le explicas? Porque sabes que ya el Mercurio de Chile hace referencia a este artículo. Yo temo lo peor, que eso se convierta como en un vaticinio. Entonces la pregunta al geólogo es, ¿pudieron predecir? ¿Y nadie se enteró, no los escucharon, o estamos hablando de un trabajo científico que tiene ciertos recaudos en su interpretación? Bueno, con esto volvemos un poco a la charla anterior que tuvimos en relación al terremoto de Haití, y también traigo a colación el terremoto de Italia, uh-huh. del año pasado. A ver, hasta ahora existen metodologías que permiten conocer con un grado de probabilidad en qué lugar se puede generar un sismo de determinada magnitud. Bien. ¿Sí? Desde el punto de vista sociopolítico, la problemática que tiene este tipo de probabilidad es que a mí no me sirve para desplazar una cantidad de gente. Uh-huh. Por ejemplo, evacuar 2 millones de habitantes en Hawái. Por ejemplo. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa es la precaución que hay que tener con este tipo de predicciones. Bien. Que están en base a probabilidad. Entonces, uh-huh. desde el punto de vista práctico, como yo no tengo datos de hora y de uh-huh. día, uh-huh. es una cuestión muy compleja. Entonces, sí. por eso lo que podemos acudir, por ahí en base a esta información, es decir, bueno, es probable que en un determinado tiempo ocurra un sismo de tanta magnitud. Algo que se podría decir es, bueno, chequeemos si nuestras edificaciones uh-huh. Van a ser capaces de resistir esa magnitud. Bien. Eso yo creo que es lo máximo que podríamos Bien. Haber hecho en el caso de Chile. Uh-huh. Nosotros todavía podemos empezar a trabajar en función de eso, pero eso es lo máximo que se puede llegar a hacer. Y no sé si querés que le cuente un poco a la gente, tratando de hacer una analogía con el tema de los carritos. De sí, por supuesto, por supuesto. La otra vez charlamos que para más o menos tener una idea, imaginémonos que tenemos muchas filas de carritos una al lado de la otra y que la gente lo está empujando. Uh-huh. Este estudio lo que determinó es que la placa de Nazca estaba generando un empuje y las faldas tendrían que haberse desplazado una X cantidad de distancia. Si algo está empujando, se tiene que mover en la dirección del empuje. Es como si estuviéramos empujando sí. unos carritos y de repente uno se traba, todos los otros carritos de las hileras de los costados siguen avanzando uh-huh. y empezamos a ver que hay un carrito que no se mueve. Bien. Entonces decimos, ojo, porque ese carrito, si no se movió lo mismo que lo otro, está juntando presión, está tensión. Claro. Uh-huh. porque esto es lo que en promedio se mueve. Bien. Eso fue lo que dijeron, básicamente. Ojo con ese carrito. Claro. No se puede decir, mira, ese carrito dentro de 3 minutos se va a mover, dentro de 4 horas... No se mueve como se debería estar moviendo según la placa, como se ha estado desplazando la placa. Vieron que hay como un giro diferencial y dijeron, acá no se está moviendo. Exactamente. Eso en base a estudios de GPS, que la gente actualmente conoce mucho, que es GPS. Bueno, los navegadores que se utilizan en el auto se pueden aplicar con mayor precisión en la superficie de la Tierra. Bien. Y medir desde el punto de vista de milímetros, y más chico que esos también. ¿Este es el único grupo que hace este tipo de estudios o todo el mundo vinculado a la geología en términos de estudios de sismológicos tiene estos aparatos que están midiendo los desplazamientos relativos de las placas? No, hay varios grupos que están trabajando sobre esto. Acá en San Luis también estamos trabajando con gente de Estados Unidos. Chile principalmente también se maneja con gente de Estados Unidos y con gente de Francia, pero son estudios que se vienen haciendo y se vienen determinando desplazamientos relativos de la placa en relación una versus la otra y ver cómo es esta cuestión de desplazamientos. Última pregunta. Recién dijiste, la escala de Mercalli tiene que ver con la capacidad de hacer daño. Entonces supongo que es la capacidad de hacer daño a estructuras civiles. ¿Es así? Sí, principalmente lo que se hace es se evalúa cuál ha sido la degradación de las edificaciones en determinados lugares y en base a eso se establece una intensidad de Mercalli. Emilio, te propongo que te quedes en la mesa. Le damos la bienvenida porque ya en cuestión de 1 o 2 minutos va a estar con nosotros el ingeniero civil Diego Rosas, que lo invitamos a que en 2 minutitos empiece contestando algo vinculado a esta pregunta, ¿no? Es evaluar el daño, se evalúa el daño que produjo el sismo. Y a mí la primera pregunta que se me ocurre para Diego es, ¿era esperable con esta magnitud de 8.8 el daño que ocurrió en Chile? ¿Les parece, no? Bienvenido, Emilio. Muchas gracias por haber estado en el programa, pero quédate, no te vayas y seguimos en un ratito más con La Búsqueda. Comunicate con La Búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. Actual y divertida. Como el verano 2010. FM Ciudad. Burbujeante. Y refrescante. Como a vos te gusta. 98.9. Una radio con ideas claras. Escribinos a labúsquedadivulgación@gmail.com. Un buen conocimiento y una buena salsa se obtienen por el mismo procedimiento, la reducción. Continuamos con esta entrevista a diferentes profesionales vinculados con la temática que estamos tratando hoy en La Búsqueda. Estamos hablando de terremotos, temblores, como les dije al principio, en particular del de Chile. Acabamos de escucharlo a Emilio Ahumada, geólogo de la Universidad Nacional de San Luis, quien decía recién que la escala de Mercalli es una escala que habla, que de alguna manera dice cuál es el poder destructivo que tiene un movimiento sísmico. Corríjanme si me voy equivocando, ustedes me van corrigiendo. Y está con nosotros, a quien le damos la bienvenida, a Diego Rosas, ingeniero civil, recibido hace unos años ya en la Universidad Nacional de Cuyo. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido a La Búsqueda. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, espero poder ayudar en este tema tan de moda últimamente. Sí, Diego, decime, a ver, ¿se esperaba que un temblor de estas características pusiera, no sé si decir prácticamente en el piso a Chile, porque ha sido muy destructivo? ¿Se esperaba eso? Vos, ingeniero civil, decís, ¿ese edificio se tendría que haber caído, sí o no? Mira, el tema del sismo lo explicó muy bien Emilio recién. No es una ciencia precisa. Se puede estimar o se puede decir en función de la estadística cada cuánto puede presentar un sismo de tal magnitud en tal lugar. No es algo arbitrario, tiene que ver con la presión que aplica una placa sobre la otra, y se estimaba en Chile que en esta época tendría que haber habido un sismo muy muy grande de este. El tiempo de recurrencia de entre un sismo grande y otro sismo grande por las características geológicas de las placas es de 60 años en Chile. Entonces se esperaba, después del Valdivia, que fue el más grande en intensidad de Richter, el que manejó la energía liberó en 1960. Se esperaba dicho así parece que es cíclico. ¿Es cíclico? No, es cíclico. Hay un ciclo en las fases. Exactamente. Ah, está bien, hay un ciclo en las fases. En las fases hay un ciclo. Es como, yo la otra vez, no sé si te acordás que hacía analogía de las personas, por ejemplo, si sufren estrés, si están en un ambiente que es estresante, que a un determinado tiempo puede explotar en estrés. Bien, y bueno, desde el punto de vista psicológico, que también la psicóloga, podemos hacer una analogía, pero... Después vamos a ver si lo hicimos bien. Sí, Diego. Esto es... Para hacerlo yo, por ahí cuando me han preguntado estos días, sobre todo en algunos cumpleaños que he estado, esto es como cuando uno va a jugar al casino y jugar a la ruleta. Es decir, no siempre sale rojo o negro. Ajá. No tenés la seguridad que sale uno y uno. Pero al final, después de una cierta cantidad de años, y como lo miden los geólogos, en miles de años, sí es esperable que se repita cada 100 años, cada 50 años, cada 70 años, un sismo de cierta característica. Hay cierta periodicidad. Exactamente. Bien. Lo cual no indica que, por ejemplo, mañana... toquemos madera, aparezca un sismo igual o de mayor magnitud en Chile de nuevo, está o en bien. Mendoza, o en San Juan, o donde sea, donde uh-huh. corresponde. Es decir, no te asegura que, bueno, ya, tenemos 60 años para vivir tranquilo, o 50 años más o menos, no es así. Uh-huh. Pero se estima que se podría, es decir, volvemos a lo mismo, es algo muy, muy específico por el tema de la presión y lo que avanza una placa sobre otra. Recién hablamos de lo que se medía. Los números dicen que más o menos son 80 milímetros por año, presión una placa de Nazca sobre la sudamericana. Entonces, bueno, en función de esos números calculan cada 60 años puede aparecer un sismo grande. Apareció este. Y yo vi puentes caídos, autopistas, las autopistas de Chile, que son autopistas en serio, aparentemente, o al menos teníamos ese imaginario, las autopistas de Chile son buenísimas, partidas, quebradas, hundidas, dislocadas, sacadas, es un desastre. Realmente un desastre. ¿Se esperaba una cosa así? Y en realidad esto ya tiene que ver un poco más con lo económico, te podría decir. Es decir, más o menos, volviendo al tema de las escalas, para que la escala de Richter no tiene techo, no tiene límite, y te mide la energía de un sismo, por decirlo de forma. Sea donde sea, la escala de Richter da siempre el mismo valor. Mientras que la de Mercalli, o Mercalli modificada, que se usa ahora, va en función de lo que siente la persona. Es decir, un sismo puede ser de grado 8.8, como pasó en Chile en el medio del mar, y en la escala de Mercalli va a dar 1, 2, y no se va a notar. Pero esto, dicho así, parece que le preguntaran a la gente, y no es así. No. Tiene que haber una escala, la escala de Mercalli tiene categorías, y en función de esas categorías y de la destrucción que produce es la intensidad que le das. Volvemos a... Me preguntabas recién por el tema de... Es muy difícil decir si era esperable la cantidad de daños. En realidad, por el tamaño y por la energía liberada en este sismo, este terremoto, el lugar donde fue, muy cerca de la costa, de lugares muy muy poblados, con muchas casas, creo que ha sido un sismo que ha tenido muy pocas víctimas, en realidad. Económicamente, debe ser muy, muy duro para Chile. A ver, pero cuando un ingeniero civil hace una ruta, una autopista como las que vimos en Chile, o inclusive como alguna de las que hay acá, ¿qué espera que resista? Tiene que ver, volvemos a lo mismo, al tiempo de que vos esperás un sismo. Es decir, una casa normalmente tiene una vida útil, se estima, de 50 años. Está bien. Entonces vos calculás para más un sismo. Más o menos lo mismo que una autopista, ¿no es cierto? Exactamente, uh-huh. Un poco más. La autopista pues sí. Tiene unos grados de seguridad. Está bien, sí, mayor. Mucho, un poco sí. Mayores. Pero en la intensidad del sismo que recién hablábamos, de 8.8 en Richter, 9 en escala de Mercalli en algunos lugares, era muy difícil, es muy difícil. ¿La construcción en Chile es toda antisísmica? ¿La construcción que se hace con cemento y es toda antisísmica? Sí, es toda antisísmica. ¿Y las construcciones que hemos visto por la televisión que están hechas con madera? ¿Cómo se clasifica ese tipo de construcción? En realidad, el sismo, cuando uno calcula una casa o empieza un cálculo antisísmico para una verificación sísmica para una vivienda, un edificio, depende cómo es una fuerza, depende de la aceleración que te la produce la intensidad del sismo por la masa, el peso de la casa. Sí, no es lo mismo un empujón continuo que un empujón de golpe. Exactamente, exactamente. Y sí, empujar veces, que un sacudón. Claro. Una de las fallas más activas es la falla San Andrés, en California. En ese lugar no le tienen tanto. No tienen tanta prevención contra el sismo, sino contra los incendios. ¿Por qué? Porque usan casas con elementos livianos. Sí, sí, entonces, madera, no plástico. No tiene masa, la aceleración prácticamente no la afecta. Uh-huh. ¿Cuál es el problema? Cuando vos tenés una casa con mucho hormigón, muy pesada, muchos voladizos. Bueno, en ese caso sí, el sismo y la aceleración, al encontrar un cuerpo con mayor masa, lo acelera de otra con mayor fuerza. Hay cosas que impresionan. Por ejemplo, cuando uno ve la destrucción en los edificios en Haití, una de las explicaciones está vinculada a la mala edificación, inclusive aún cuando se hacía con materiales, digamos, corrientes normalmente, hoy en día en cualquier ciudad, se sabía que había casas y edificios construidos con adobe. Digamos, realmente era, y se vio casi todo en el piso. Ahora, lo que impresiona de Chile, por ejemplo, es edificios como hundidos. Ahí, tal vez el edificio estaba bien hecho, pero en el lugar equivocado, ¿es correcto? Mira, en realidad, yo he visto ahí en Concepción, que es donde más ha golpeado el sismo, edificios de 15 pesos, de 15 pisos. Sí, habrán sido de 15 pesos también. Oh, de 15 pesos, sí. En realidad es así, totalmente en el piso, volcado, por decirlo de una manera. Sí. Hay fotos que realmente son impresionantes. Esto tiene que ver también muchas veces con el diseño de la estructura. No es solamente calcular la estructura, sino diseñarlo. Muchas veces una estructura simétrica hace que aparezca un momento torsor que hace que la estructura sufra un efecto por el cual no estaba previsto. Por ejemplo, no es lo mismo construir un edificio tipo prisma que hacer uno que sea una T. Por supuesto. Uh-huh. Es exactamente. Es como... Bueno, pero discúlpame que te acote una cuestión. Un tema también principal, aparte de la geometría o la estructura de un edificio, es sobre qué está apoyado, que es el suelo. Generalmente, uno de los estudios que se suelen hacer previo a las construcciones es un ensayo de penetración, que es un SPT. Uh-huh. Que eso lo que se trata de hacer es ver cuál es la resistencia portante que tiene un suelo. Uh-huh. Esa es una cuestión muy importante, porque si no se tiene en cuenta, de acuerdo al suelo, la composición del suelo, si es arenoso, si es arcilloso y demás, si hay napas freáticas y demás, lo que puede hacer es una aceleración que genera lo que se llama licuefacción por el sismo. Eso es lo que generalmente hace, desestabiliza la fundación y genera que un edificio se vuelque o se caiga. Uh-huh. Entonces, quiere decir que acá pueden haber ocurrido varias cosas simultáneamente. Desde, como dijiste vos, una cuestión económica, ahorro en los materiales. Por ser benévolos con los directos involucrados. Ahorro los estudios también. Ahorro los estudios. Sí, yo creo que tiene que haber una combinación de muchas cosas. Es decir, muchísimas cosas que se han dado. Es decir, el estudio suelo te da la base para arrancar el estudio. Es decir, el estudio suelo te dice qué diseño y qué tamaño y qué superficie, qué área tiene que tener la fundación. Y de ahí te vas para arriba. Uh-huh. Yo creo que eso. Hoy en Chile nos llegó por el Colegio de Ingenieros. Se está abriendo un debate muy, muy grande, realmente por el papel que cumple tanto el ingeniero, el arquitecto, y realmente un poco están poniendo énfasis en el pobre papel que ha hecho en el control estatal de las fundaciones, de los trabajos, por este boom que hubo en la construcción de Chile, dicen que se han salteado algunos estudios, algunas etapas. Entonces esto también ha... Hay un cuestionamiento interno ahí, ¿no? Sí. Hay algo, viste, porque en realidad llama la atención que edificios nuevos a estrenar claro. Estén realmente en ese estado, o sea, inservibles ya directamente para... ya no se puede salvar. Eso es para demolición. Para demolición, exactamente. Todo perdido. Es muy, muy difícil. Puede ser, recién nombraban el terremoto de Mendoza, el último grande que hubo, que fue a fines de enero, el 25, el 26, a la madrugada, en el 85 en Mendoza. Y en ese momento, para el que conoce Godoy Cruz, todo el movimiento sísmico fue por la calle Paso de los Andes, ¿sí? Donde hay una falla. Uh-huh. Entonces todo lo que estuvo sobre ese área de influencia lo sintió de otra manera que el que estaba a 10 cuadras, el que estaba en Guaymallén. Entonces, bueno, hay una serie... Pero en esto realmente ha sido tan grande que no creo que... Vamos a ir de esta visión no tan lejana, porque está a unos kilómetros de acá, Chile, para venirnos acá directamente a San Luis. ¿San Luis Capital o San Luis? San Luis, la provincia de San Luis. Hago la pregunta y después nos vamos a un tema musical. La pregunta es, ¿cuánto resisten nuestras casas? Y si están edificadas acorde al riesgo sísmico que habría acá. ¿Sabes qué? Eso me lo contestás enseguida. Osvaldo Martín, que participó en la producción de este programa, me dijo, mira, tengo este tema de Dave Matthews Band, que se llama Spaceman, y no voy a definir más nada, sino escucharlo, porque también es impecable. Probably get it wrong, much as I get it right, but I got it right, woman, when I caught your eye. I remember most about that night is I love the way you move, baby. Yes, I love the way you move, baby. I like most liquor, but I don't like gin. Don't always like the skin I'm in, but when I get it wrong, gotta start again. Still, I love the way you love me, baby. Quizás fuera primero el arte, luego la revelación y por fin la ciencia. Estamos con el ingeniero Diego Rosas, Emilio Ahumada, geólogo, y estábamos hablando con Diego recién sobre, bueno, yo hice la pregunta si, ¿cómo son las casas acá en San Luis? ¿Son antisísmicas? Ahora, charlando acá durante el tema musical, ¿es correcto hablar de que algo es antisísmico, como si fuera que tuviera un escudo que impide que el sismo la afecte? ¿Cómo estamos por casa? Sería la pregunta. En realidad el término antisísmico se usa para una casa que está hecha de acuerdo a un reglamento antisísmico. Bien. Es decir, no existe la casa, el edificio, el lugar que a vos te asegure o te garantice que durante tal sismo no te va a pasar nada. Por ejemplo, nuestro reglamento es el CIRSOC 103, cuenta de tres partes. Y clasifica o distribuye el riesgo sísmico en Argentina en cinco zonas, que va desde 0 hasta 4. 0, poco riesgo. 4, más riesgo. 4, uh-huh. Máximo riesgo. 4 uh-huh. Es la zona de Mendoza y San Juan, uh-huh. Prácticamente el centro, no todo. Uh-huh. A medida que te vas viniendo para el lado de San Luis, baja 3. San Luis tiene una zona en el norte, en la zona de Quines y Candelaria, ¿qué es zona de riesgo sísmico 3? Uh-huh. Tenemos ahí un sismógrafo instalado que registra movimiento. ¿Y el código cambia para esa zona? Sí, a medida uh-huh. que vas cambiando de zona, te va código de edificación, me refiero. Exactamente, por supuesto. No, los requerimientos a la estructura te cambian. Uh-huh. Te va disminuyendo los requerimientos a medida que te vas alejando o vas disminuyendo el riesgo sísmico. ¿Se cumple? Mira. No demores en contestar. No. Siembra dudas, ese gap. Pasa que es una cuestión muchas veces cultural, es decir, al Estado no ejercer el poder de policía, muchas veces queda librado a la ética del profesional. ¿Y vos me querés decir que estamos en un problema ahí? Y no todo el mundo tiene... Sí, estamos en un problema. Te digo otro comentario. Imagínate que hay mucha gente que edifica su casa y ni siquiera consulta con un arquitecto. Entonces eso yo sí, creo sí, que sí, de entrada, sí. Habla mucho sobre... Y le encarga la obra directamente al albañil. Muchas veces me ha tocado en algunos lugares llegar y dice, no, este albañil lo tiene mi papá de hace años, le hizo la casa, así que yo tengo... Confianza. Fe ciega, te va. Si te dice 4 hierro del 2, le pone 4 hierro del 2, por más que tenga que llevar del 2. Entonces muchas veces no existe ese poder de policía. Yo te puedo dar ejemplos de Mendoza y San Juan, donde me toca por ahí ir a trabajar o hacer estructuras importantes como... Y es obligatorio la presentación de un permiso que te otorga la inspección municipal o provincial, depende de donde estés. Es, uh-huh. decir, es obligatorio. Es decir, vos tenés que llamar al inspector para que te inspeccione. Primero las fundaciones, después el llenado. Y después inclusive te vienen a ver el llenado de columnas, vigas y losas. Si vos no tenés todo eso, no te dan el final de obra. Bien. Es decir que eso pasa en San Juan y Mendoza, por supuesto. Riesgo sísmico, 4. Claro. A medida que te vas alejando, va siendo cada vez más light uh-huh. también el poder de policía. Si vos me decís si las casas en San Luis son antisísmicas, y yo te diría que sí. Si están construidas de acuerdo a la norma o a los requisitos que tiene el CIRSOC 103. Todos estamos gozando una sonrisa, me empieza a preocupar los tres. Todo porque tengo una comentario. Alejandro, del otro lado también, la psicóloga ya se está sonriendo. Porque es correcto, muy correcto lo que dice Diego. El tema es que justamente esa graduación en la peligrosidad o en el riesgo ante sismos está en base a un registro histórico. Está bien. Ese registro histórico... lo que habla es que en un punto un sismo ya ocurrió. O sea que es menos probable que un sismo de esa intensidad o esa magnitud vuelva a ocurrir en el mismo lugar. O sea que en realidad estamos haciendo edificaciones en base a información o a sismos que ya ocurrieron. Uh-huh. Está bien que hay una cierta recurrencia o hay un cierto ciclo. Pero la realidad es que nosotros, acá dentro de lo que es la parte continental, ese ciclo es mucho más largo que en lo que puede llegar a ser a Chile. Perfecto, claro. Porque Chile está en un límite de placas. Está en una cornisa, sí, prácticamente. O sea, está en una zona interplacas, uh-huh. entre dos placas. Nosotros estamos en una zona de intraplaca. Uh-huh. Eso quiere decir que las estructuras acumulan energía, pero durante mucho más tiempo. Bien. O sea que en vez de ser como 60 años, como mencionaba recién Diego, el terremoto de Valdivia, en nuestro caso podemos tener estructuras que acumulan energía durante miles de años, o mil años, por Bien. Ejemplo. Uh-huh. Y eso es muy poco probable que lo veamos evidenciado en un registro sísmico histórico desde el punto de vista humano. ¿Cuál es entonces, Diego, tu experiencia, pero en tu experiencia, tu percepción acerca de la construcción en San Luis? A ver, en Mendoza se dice, en general, se hacen las cosas bastante bien, ¿es cierto? Sí, Mendoza y San Juan tienen, Mendoza, bueno, pero hay un... Pero hay de todo. Hay de todo. Yo tuve que ir el fin de semana por trabajo a Mendoza y me agarró el sismo en la casa de mis padres, y realmente el primer sismo, que duró casi 54 segundos, casi un minuto, realmente se movía todo. Es decir, esa sensación no te la saca nadie. Entonces vos, cuando vas a hacer algo, mira, es como, lo está haces bien. No, aparte estás hablando, me estás dejando frases para ya para hablar enseguida nomás con la psicóloga. ¿Qué pie que le dejé a la psicóloga? Esa, ¿no? Claro, dejaste un pie ahí. Esa sensación que no importa si la casa resiste o no resiste, o si estás seguro de que resiste, la sensación no te la saca nadie. Sí, yo creo que es el único hecho que nos presenta la naturaleza que es muy difícil, que es imposible predecir, es decir. En Chile salió hace poquito en el diario de Mercurio del domingo, ya salían un mano santa que lo había predicho, bueno. Un geólogo que hace 5 años había presentado un estudio. Es decir, todo el que de hoy a 3-4 años atrás presentó un escrito, un papel, hizo algo, dijo que iba a haber un sismo, es decir, se basaba y sismo, en la probabilidad. Claro, es decir, todo probabilidad. No lo podrían haber hecho. Por ejemplo, ahora a lo mejor no van a aparecer por 40 años ningún trabajo, pero de acá a 40 años a lo mejor empiezan a aparecer porque se empieza a acercar ese momento. Pero lamento tener que traerte de vuelta la pregunta. En Mendoza y en San Juan uno podría decir, aunque hay de todo, que digamos que se trabaja bien. No quiero que me digas que en San Luis se trabaja mal, porque en una de esas no es así. En general, ¿se presta atención a estas cosas? Hablemos del Estado, los entes de Contralor. No, yo creo que no. No hay ninguna municipalidad ni el gobierno provincial en este momento tiene un cuerpo de profesionales que puedan estudiar este tema. Supongamos que quieran hacerlo o hay algunas personas que lo hagan. Vos me estás diciendo que no hay un cuerpo de profesionales destinado a eso. No, hoy la responsabilidad del profesional queda firmada. Vos firmás un acta cuando presentás un proyecto con cálculo. Vos haces el cálculo, firmás que sos el responsable. Uh-huh. Pero la municipalidad, lo que sea, o municipio, o gobierno, si es una obra provincial, no tiene un cuerpo que diga, bueno, mira, a ver, veámoslo bien. Es decir, muchas veces para una vivienda no es tan difícil hacer la verificación sísmica, es algo más o menos... A ver si entiendo... Siempre evitando generar cualquier sistema de alarma innecesario. ¿Estoy en lo correcto si digo que en los últimos 5 años en San Luis se han construido 7-8 edificios en pleno centro? Sí. Más o menos. Dame aliento. Tirame palabras de ánimo. No, está todo bien. Está todo bien. Porque en realidad no hubiera salido el diario, la radio, estaríamos hablando de otra cosa. Ya si hubiera habido algo más. Okay. No creo que... Está es muy bien. Baja la intensidad de los sismos en San Luis. Que si hay poca gente controlando, se encarga de que esos edicios estén medianamente bien. Ya empiezan las sonrisas de vuelta. Acá donde está la diferencia. Está bien que lo que se sienta puede ser bajo. Uh-huh. No, tampoco no es para alarmar, pero nada más es para ser consciente de que acá hay un mito en San Luis, que nosotros estamos mucho en contacto, que hacemos charlas de divulgación y demás, uh-huh. que para mucha gente acá en San Luis no tiembla. Y en San Luis tiembla. Y en San Luis tenemos una sierra, la Sierra de San Luis, uh-huh. que se generó por acumulación repetida de sismos. Uh-huh. Es básicamente eso. Entonces, eso, aparte que hay estudios, por ejemplo, del doctor Carlos Costa, general de la sierra y demás, en donde ha descubierto avalanchas en la zona de San Francisco, uh-huh. que esa avalancha han movido una cantidad de material, de metros cúbicos de roca, que la única forma de explicarla es con un sismo de una determinada magnitud. Uh-huh. Entonces, a ver, ya para ir cerrando, ingeniero y geólogo, si nos tuviéramos que ocupar de San Luis, tenemos un minuto y medio, traten de ser concretos, un minuto y medio para hablar entre los dos, ¿qué le tendría que poner el ojo, ya la atención, ya el gobierno de San Luis, en referente al tema sismos? Ya, mañana hay que ponerse a trabajar. ¿En qué? Desde la ingeniería civil. Yo creo que hoy, y para hacerlo rápido, pasó esto, se están planteando lo que hablábamos recién en Chile, estamos muy abocados a la forma o al proyecto en sí de lo que estamos construyendo y muchas veces dejamos de lado lo que es el diseño estructural. Bien. Y muy, muy, muy, muy descuidado el tema de la calidad de obra. Por realidad, uno puede tener el mejor material, el mejor proyecto, el mejor cálculo, pero si vos no tenés un buen control en la obra, la estructura no va a funcionar, porque no tiene... Emilio, ¿de qué nos encargamos mañana en San Luis, el gobierno sobre todo, respecto de la sismología o los eventos sísmicos aquí en San Luis? Yo lo que creo que hay que apostar principalmente a los estudios de base, de largo plazo, estudios tanto de la sismicidad actual, microsismificación, ¿sí? Y tanto de los estudios a más largo plazo, que no es una cuestión que se puede obtener en meses, sino son estudios de diferentes estructuras de acá de la sierra y del subsuelo en la zona de San Luis. Yo creo que sería muy interesante una cuestión interdisciplinaria entre geólogos, ingenieros civiles y arquitectos. Y bueno, comenzar a financiar este tipo de cuestiones, estudios de base, para poder tener un mayor conocimiento y una mayor previsión y mitigar de una manera más efectiva el tema de los sismos. Emilio Ahumada, Diego Rosas, muchas gracias a los dos. Enseguida, media hora más de La Búsqueda con Malena Masramón, psicóloga. Vamos a estar hablando con ella sobre otro aspecto del sismo, los terremotos y las catástrofes. El miedo, el pánico, la intervención en estas situaciones, cómo se aborda la gente que está en esta situación de desasosiego. Seguimos con La Búsqueda en un ratito más. Muchas gracias. Comunicate con La Búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. Comenzó el verano. Y con él, nuevas esperanzas. Un nuevo año. Un nuevo año. Un 2010. Que nuevamente te plantea desafíos. FM Ciudad. Una radio con ideas claras. Está a tu lado. Para darte las energías que necesitas. Que necesitas. 98.9. Tu frecuente compañera. Escribinos a labúsquedadivulgacion@gmail.com. Comunicate con La Búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. Hola, sí, ¿qué tal? Les quería hacer una consulta sobre lo que es el sismo terremoto. Quería saber si en la provincia de San Luis podría llegar a ocurrir, ¿no es cierto?, un sismo o de gran magnitud o un terremoto. Le habla Jorge de acá de Potrero de los Funes. Gracias. Gracias a nuestros oyentes por comunicarse con La Búsqueda. San Luis, si bien es una zona de riesgo más bajo que la de Mendoza o Chile, tiene riesgo de temblores y de sismos fuertes. Podría ocurrir un sismo fuerte, podría ocurrir un sismo tan fuerte de categoría 6 o 7. Y esto lo demuestra de alguna manera, lo avala, en realidad más que lo demuestra, lo avalan distintos estudios de base que se han hecho precisamente acá en San Luis por gente de la Universidad Nacional de San Luis y de otros grupos que colabora con esa gente de la universidad. La otra pregunta que cabría es si nuestra edificación, nuestra estructura edilicia, como se construyen las cosas en San Luis, están preparadas para temblores de esa gran magnitud. Y la respuesta, me decía el ingeniero, es no, no. Porque esta, la edificación se hace para, según esta zonificación que decía él, de 0 a 4, y esta no es una zona de máximo riesgo, de máxima intensidad de temblores. Entonces, no. ¿En qué hay que trabajar? Evidentemente, hay que trabajar en si se conoce con más detalle cómo funciona San Luis respecto de su actividad sísmica, también se puede empezar a prevenir construyendo lo que viene, construyendo de manera que resista o al menos mitigue el impacto de esos temblores si fueran de mayor intensidad. Y esto es lo que yo decía recién en el programa, ¿de qué se tiene que ocupar el gobierno, los gobiernos? Se tienen que ocupar de resolver los problemas aun cuando no los tienen encima, que parece que es el trabajo tremendo que tienen los políticos, de trabajar con las cosas que son coyunturales. Tienen que aprender a trabajar a largo plazo. Aun cuando no les dé rédito político, tienen que trabajar en ese tipo de problemáticas. Gracias por comunicarse con nosotros. Nos acompaña en la búsqueda la licenciada Malena Masramón. Es integrante de Psicólogos Sin Fronteras en el grupo de intervención en catástrofes y es representante del Colegio de Psicólogos de San Luis en la Comisión de Emergencias y Catástrofes de la Federación de Psicólogos de la República Argentina. Es integrante del COIS, que es el Comité Interno de Seguridad, ¿no? En el cuarto bloque en la Universidad Nacional de San Luis. Así es. Malena, ¿por qué hay que...? Bienvenida. Gracias. ¿Por qué hay que intervenir en una catástrofe? Básicamente, para reducir las consecuencias psicológicas y fisiológicas que el sujeto puede tener ante una situación extrema como es una catástrofe. ¿Cuáles son esas consecuencias? Fisiológicamente hay alteraciones, por decirte, por ejemplo, pierden el hambre o tienen demasiada hambre, uh-huh. Aumento de sed, uh-huh. Cambios en el ritmo de sueño vigilia, generalmente aparecen insomnios, uh-huh. pesadillas, mucha transpiración, uh-huh. Pensamientos recurrentes, ya eso más a nivel psíquico. ¿Cómo es un pensamiento recurrente? En realidad son más bien recuerdos, uh-huh. ¿sí? Si han estado directamente involucrados en la situación, eso, el recuerdo de la situación vuelve constantemente, uh-huh. Como una manera, según algunas teorías, de empezar a resolverlo, ¿no? Ah, sí. El tema es que uno los tiene que acompañar porque la resolución de esto no es tan simple. Hay que hacer todo un acompañamiento, aplicación de técnicas, etcétera, para poder llegar. No hay soluciones definitivas, pero por lo menos se mitiga la carga psíquica, digamos, que el sujeto pueda tener para que pueda continuar una vida relativamente normal, ¿no? Mucha gente tiene como una imagen de lo que se hace en una catástrofe, uh-huh. probablemente o porque estuvo o porque lo vio en la televisión, uh-huh. o fue bombardeado su cerebro con películas. Uh-huh. Entonces todo el mundo tiene como muy claro qué hace un médico cuando encuentra una persona con una quebradura expuesta. Uh-huh. Es más, ya la gente sabe administrar dónde hay que administrar adrenalina, uh-huh. en qué parte del tórax hay que inyectarlo. ¿Qué hace un psicólogo cuando llega a una zona de catástrofe? En general, digamos, hay como distintos tiempos de intervención, uh-huh. ¿sí? Nosotros estaríamos entre un segundo y tercer tiempo de acuerdo a la magnitud uh-huh. del evento. Obviamente nosotros no vamos a estar al lado del herido que están sacando de de una casa, por uh-huh. ejemplo, pero sí podemos acompañar a la familia en averiguar cómo está este herido, a dónde lo van a trasladar, uh-huh. Etcétera, etcétera. Acompañamiento cuando hay que dar noticias con respecto a fallecimiento, uh-huh. a reconocer cadáveres, es toda una serie de situaciones, digamos, entre un día y dos posteriores al suceso. ¿Y que ¿no? se puede prolongar por cuánto? ¿Por cuánto tiempo? Mientras sea necesario. Uh-huh. Quiere decir que psicólogos que trabajan en intervenciones en catástrofes están permanentemente reemplazándose. Sí, sí. Uh-huh. De hecho, digamos, los protocolos de intervención para psicólogos te marcan un tiempo límite ¿De cuánto? Máximo de 4 horas. De intervención. 4 horas, sí. En el día. Sí, sí, sí. ¿Y por no, cuán... no sé si en el día. A ver, en general tiene que ver también con la cantidad de psicólogos que estemos disponibles para hacer esto, ¿no? Bien. Yo sé que, por ejemplo, en Atocha, cuando sucedió sí. lo de las bombas, uh-huh. Sí podían cumplir esto de 4 horas estrictas, y era 4 horas por día porque había varios Bien. Psicólogos, entonces podían coordinar esto, ¿no? Pero también depende, como te digo, de la cantidad de psicólogos. Cuando llegas al lugar, uh-huh. ¿hay un grupo de gente al que se dirigen primero? Sí. Sí, en general toda intervención en este tipo de situaciones es absolutamente jerárquica. Bien, a ver, eso sí, es muy interesante. Por ejemplo, nosotros como integrantes de Psicólogos Sin Fronteras, nosotros respondemos a la gente de Defensa Civil, en este caso San Luis Solidario. Uh-huh. ¿Sí? Ellos nos convocan. Bien. Nosotros no podemos caer a decir, somos psicólogos, venimos, uh-huh, uh-huh. ¿sí? Porque eso produce más caos. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. A su vez, la gente de San Luis Solidario tendrá a quien responder y así sucesivamente. Siempre es muy, muy jerárquico. Es muy militarizado, si se quiere, ¿no? Uh-huh. Pero sirve justamente para restablecer el orden que se rompió con una situación en particular. ¿Te ha tocado estar en una catástrofe? Estuve en el 2003... Fui dos meses después de las inundaciones en Santa Fe. Estuve en Santa Fe una semana trabajando. ¿Qué es, no, es, hablar de escena es nefasto. ¿Qué momento recordás como algo crítico de esa situación que vos decís? Qué macana que la gente tenga que pasar por esto. Que una ¿qué es lo que recordás? En realidad, recuerdo lo que vi y lo que viví un año después, uh-huh. que volvimos, un grupo, porque vino un colega de Psicólogos Sin Fronteras de Madrid, entonces lo llevamos a Santa Fe a recorrer, etcétera. Un año después todavía había 20 familias viviendo en tiendas de plástico, como de bolsa de basura. Ah, ¿sí? Abandonados. Absolutamente. Eso fue terrible y creo que fue la primera vez que yo, aún desde mi papel de psicóloga, no pude aguantar y me largué a llorar. Y no fui la única. ¿Quién te contuvo a vos? Todos tenemos, o sea, los psicólogos, digamos, por... Porque, no sé si por porque ley, para la pero gente por que está ahí... Por una cuestión ética, todos necesitamos nuestra contención, ¿sí? Así hagas un trabajo uh-huh. regular y cotidiano en un consultorio o este tipo de actividades, yo creo incluso que este tipo de actividades es como mucho más fuerte, obviamente, todos tenemos un trabajo de contención. Si, no, si en el momento es más que necesaria entre nosotros mismos, porque siempre hay uno que le afecta un poco menos o puede vivirlo más de afuera, ahí en el momento, digamos, es como, si se quiere, una curita rápida, pero uh-huh. después sí hacemos todo un trabajo individual, ¿no? Te pregunto como un insider, uh-huh. como vos la insider, uh-huh. de la televisión chilena, uh-huh. tal vez yo esté sacando conclusiones apresuradas, pero de lo que vi, que no fue poco, me doy cuenta de que tienen como una lógica distinta de la transmisión y la comunicación, uh-huh. muy distinta a la nuestra. De hecho, no sé si me alegró o me apenó que llegaran algunos medios nacionales a Chile, porque inmediatamente cambió el foco de la noticia, ¿no? Sí. Mucho más dramatismo, mucho más tensión, sí. miedo, angustia. Sí. Me di cuenta, por ejemplo, que al cronista argentino le encanta la crónica y la poesía, le gusta poner la música trémola, ¿no? Y dejar imágenes desgarradoras. Entonces, es como que sabemos, inclusive por medios argentinos, si el ejército llegó o no llegó, si han abandonado a los chilenos o no, pero no escuché nada acerca de ni Psicólogos Sin Fronteras o de esta ayuda uh-huh. que normalmente gente como ustedes dan. ¿Qué uh-huh. sabes como insider de lo que está ocurriendo en Chile? Porque yo por Chile, los medios no me pude enterar. En Chile hay una asociación de Psicólogos Sin Fronteras. Uh-huh. Es muy nueva, desconozco, esto te lo digo sinceramente, uh-huh. desconozco si tienen un equipo digamos especializado en el tema de emergencias y catástrofes, uh-huh. Pero sí sé por otras fuentes que hay muchos psicólogos que son de clínicas privadas que se dedican al tema del trauma psíquico, Uh-huh. Entonces, tengo entendido que serían voluntarios en el momento de poder empezar a intervenir. ¿Cuáles son las secuelas en una catástrofe, un terremoto, una inundación? ¿Qué secuelas le quedan a la gente? Si le quedan, no sé. Sí, sí. En general, sí. No a todos, uh-huh. porque también depende mucho de cuestiones de historias y, uh-huh. y de personalidad. De fortaleza. Exacto. Uh-huh. Digamos, lo más común y lo que más se ve es el estrés postraumático. ¿Qué es un estrés postraumático? El estrés postraumático es una persistencia, si se quiere, de síntomas. Estos síntomas se ven más allá de 2 meses después de sucedido uh-huh. el suceso. Sí. Y que al sujeto le alteran de tal manera el ritmo de su vida que realmente es como si la tuviera cortada. Es como que no puede arrancar. Exacto. Exacto. Uh-huh. Entonces, ¿y en qué se traduce eso, por ejemplo? Como te decía antes, insomnios, mucho más alejamiento del grupo social, incluso hasta una anestesia en cuanto a poder expresar las emociones. Problemas en el trabajo. Absolutamente, absolutamente, uh-huh. absolutamente. Generalmente, parte de nuestra intervención, poco tiempo después de un evento grave... la primera recomendación que nosotros hacemos es volverse a subir al caballo, ¿sí? Esto uh-huh. de volver a hacer la vida que venías haciendo antes, uh-huh. de manera de mitigar un poco la probabilidad o posibilidad de que pudiera aparecer un estrés postraumático. Nuevamente, sí. Hago la misma pregunta que le hice al ingeniero y al geólogo, uh-huh. te la hago a vos, uh-huh. respecto de este tema, uh-huh. la intervención en catástrofes. Uh-huh. ¿En qué se tendría que poner a trabajar el gobierno de San Luis, sus municipios, o en una de esas ya lo están haciendo, uh-huh. y como al menos uno no ha sufrido, entonces no se da cuenta? Mañana tenemos que empezar a preocuparnos de qué aspectos. Mira, yo de la experiencia que tengo, por esto de haber estado trabajando en su momento lo que fue Defensa Civil, uh-huh. y ahora San Luis Solidario, de hecho en San Luis Solidario... ha estado o sigue estando, realmente no he estado en contacto con ella, una colega uh-huh. que tiene mucha experiencia en el tema de emergencias y catástrofes. De lo que yo he visto, están bastante organizados. Uh-huh. Surgen las cuestiones de siempre, de que si intervengo yo primero o yo después. Cuestiones humanas propias. ¿Quiénes son los que pueden intervenir? ¿San Luis Solidario, Defensa Civil? ¿Esos son los que podrían disputarse? Es que lo que era Defensa Civil ahora es San Luis Solidario. Tienes razón. ¿Sí? Uh-huh. Hay bastante preparación. En general siempre ha habido reuniones de las cuales nosotros hemos participado en su momento de armar un grupo coordinando bomberos, policía, la gente del 107 en el hospital y la gente de San Luis Solidario. Entonces vos decís que funciona relativamente bien. Yo diría que sí. Ojalá nunca nos tengamos que enfrentar a una situación tal que tengamos que ver si funciona o no, ¿no? Es que quede en la teoría en todo caso, por lo menos es mi deseo. ¿Hay prácticas sobre intervenciones? ¿Se puede hacer prácticas como hacen, por ejemplo, bomberos, enfermeros y médicos? Nosotros hemos estado, en su momento, hemos intervenido en 2 simulacros que hubo. Uh-huh. Creo que fueron 2 años seguidos, hace un par de años. Sí. Hicimos nuestra parte, obviamente, uh-huh. como simulacro. ¿Sí? Bien. Y a nivel individual, sí, hacemos, nos preparamos cada una o en grupo en las distintas técnicas de intervención que hay y para estar relativamente listas, si se quiere. Cuando vos ves una persona que está en esta situación tan particular, tan traumática en algunos casos, uh-huh. ¿cuántas veces ves que además, no cuántas veces, sino cuán común es encontrar la ayuda entre damnificados, o siempre la ayuda viene de afuera? Es que, como te decía en un momento, depende mucho de la reacción de cada uno. Está bien. ¿Sí? Uh-huh. Entonces hay gente que reacciona muy bien, por decirlo de alguna manera, y se convierte en una ayuda más. ¿Sí? Y hay gente que pareciera que reacciona muy bien y se convierte en un estorbo. Entonces, en todo caso, también es parte de los del papel de la mayoría de los que intervenimos, poder discriminar este tipo de ayuda que pueden dar los mismos damnificados, ¿no? Ahora, hay gente que lo toma bien por una estructura de su personalidad, y hay gente que me pregunto si es lo mismo ir a ayudar o con qué herramientas vas a ayudar a alguien que, por ejemplo, ha vivido absolutamente segregado toda su vida, a gente que podría haber tenido una vida un poco más cómoda y holgada y de pronto se encuentra con que su casa se le cayó, se le inundó, ¿no? Su casa, sus bienes. Uh-huh. Y hay otra gente que vive en la absoluta pobreza e indigencia, como vos comentabas o dabas a entender. Sí. Y me pregunto si tenés que llegar de otra manera, porque son otras las... el punto es, sí. En el fondo todos sentimos lo mismo cuando hay una catástrofe. Seguro. Es así. Nos iguala en algún punto. Sí, yo creo que es... Y se desdibujan algunas... Digamos que desgraciadamente es lo que nos iguala, ¿no? Ajá. Y en general uno trabaja con lo que trae el otro, ¿no? Y capaz que ha sido el más adinerado y ha tenido la mejor casa y viene hecho una piltrafa y capaz que el que ha estado entre cuatro paredes de cartón sale adelante como si nada y capaz que ni nos necesita. Como te digo, reacciones individuales. No tenemos tiempo, pero me hubiese gustado hablar de, si es que es pertinente hablar de esto de la resiliencia. Tan discutida, ¿no? En algunos ámbitos. Sí. Bueno, en general se dice que la resiliencia, digamos, como que no nacemos con la resiliencia, sino que la vamos... Esta capacidad de resistir, ¿no? Sí, la vamos construyendo a medida que vamos creciendo por experiencias y enseñanzas, etcétera. Si hubiese psicólogos ahora escuchando, sí. Normalmente están muy al tanto de que lo que es Psicólogos Sin Fronteras, ¿se pueden contactar? ¿Ellos necesitan llamar, inscribirse? Contar a la gente cómo es el proceso. Mira, los colegas saben perfectamente dónde encontrarnos, sí. Porque en general funcionamos en la universidad. En la Universidad Nacional de San Luis. Sí, y si no, se contactan con el colegio, que ahí nomás nos contactan a nosotros. Quédate. Porque vamos a hacer entre los tres, lamentablemente Diego Rosas, el ingeniero, ya se ha retirado, pero vamos a hacer entre vos, Emilio y yo, vamos a hacer un cierre del programa para ver si podemos poner algo en común, cosas que se nos hayan quedado en el tintero, que yo no te pregunté, como si no me preguntó tal cosa. ¿Ah? ¿Te parece? Sí, cómo no. Bueno. No hay observación que no altere lo observado. De este programa especial de La Búsqueda aquí en Radio Ciudad en el 98.9. Muchísimas gracias a aquellos que se han comunicado con nosotros, aquellos que se han tomado el trabajo de llamar para felicitarnos por el programa. Gracias. El de hoy es muy interesante y cuando se conoce y se habla de estos temas, tomamos conciencia de la importancia de prevenir, por ejemplo, cuando construimos, dice un oyente. Muchísimas gracias a este oyente y al anterior por haberse comunicado con nosotros. Normalmente acá hacemos un cierre en esta parte del programa. ¿Algo debemos haber dicho que queda medio en el aire o fue poco preciso? Por ahí me decías, Emilio, estabas preocupado por algo. Sí, yo principalmente que por ahí mucha gente se preocupa mucho en el predecir. Y yo creo que es mejor, digamos, el tema de prevenir, digamos, mucho más saludable porque uno haciendo actividades de de simular qué es lo que se debe hacer en estos casos, uh-huh. es una cuestión que es muy saludable. A uno después lo tranquiliza porque ya sabe mecánicamente cómo tiene que manejarse en estas situaciones. El cuerpo aprende. Exactamente, que en situaciones de riesgo o temor uno no piensa, sino acciona mecánicamente. Uh-huh. Entonces es muy importante hacer el tema de simulacros, que acá yo estoy acostumbrado a otros lugares que se hacen. Acá yo la verdad que nunca he participado de uno. Por ejemplo, en la universidad podríamos empezar, es una cuestión interesante. Bueno, yo, discúlpame, pero como integrante del Comité de Seguridad del Cuarto uh-huh. Bloque, ya venimos planeando para este año un par de cursos. Bien. Entre obligatorios y no tanto. Uh-huh. Y, pero si fueran obligatorios, mejor. No, es obligatorio para los no docentes. Uh-huh. Y no va a ser obligatorio para docentes y alumnos que les interese. Bueno. Entonces, y respecto de, porque terminé yo diciendo, contestándole al primer oyente que llamó, al primer llamado sobre el riesgo sísmico, estamos en lo cierto, sería, si bien bajo podría ser que ocurriera un temblor. Hay evidencias de que ha pasado en la historia geológica, ¿sí? Uh-huh. No hay datos todavía certeros sobre la probabilidad que ocurra en el futuro, pero sí, como digo, por eso es más importante el tema de la prevención y mitigación, ser más consciente a la hora de construir, que tratar de verse de una predicción, digamos, eso se logra con muchos estudios a largo plazo. Lo importante a corto plazo, lo que se puede hacer principalmente es simulacros y ser muy consciente en el tema de construcción. Cumplir las reglas. Cumplir las reglas. Y otra cosa que por ahí es una cuestión anecdótica, que por ahí la gente siempre dice, ay, yo rezo, pido porque no ocurran sismos. Lo que les recuerdo es que básicamente un sismo se genera por acumulación de energía, entonces siempre es más conveniente en general o disminuye las probabilidades de que ocurra algo más fuerte, que se va liberando de a poco. Entonces, si hay gente que le gusta o que se siente cómoda pidiendo y demás, por ahí es bueno pedir que sí ocurran sismos, pero de baja magnitud. A mí hay cosas que me llaman poderosamente la atención y me gustaría cerrar con esto. Tengo un minuto más, ¿no? 2 minutos más, excelente. Me gustaría ir cerrando con esto y pueden intervenir cuando quieran. Cuando uno abre la página de los diarios, basta con ver algunos canales de televisión. Lo que se lleva, lo que se topa, lo que se traga, lo que se enfrenta, es a un mensaje, cuando no ambiguo, direccionado explícitamente a captar la atención del televidente. Así es como venden los diarios, así como venden los medios. Me pregunto si es posible ejercer un poco más de responsabilidad con cuestiones tan delicadas. Lo vemos todos los días con el tema de la inseguridad, cómo se abusa, ¿no? Con la insistencia en el tema. Y ahora con este tema del terremoto, intentar vincular, como dije al principio, un terremoto con cambios climáticos o la cantidad de lluvia que ha caído en los últimos días en Argentina o Chile. Hablar de que lo veníamos diciendo desde hace 4 años que algo iba a pasar. No hace otra cosa que confundir. En ese sentido es que la invitación desde la búsqueda es siempre a dudar. Esa duda sana que mantiene cierto equilibrio entre nuestras tensiones, temores, absolutamente humanos y naturales, y esa otra parte de la realidad realidad, si quieren, para los hiperrealistas, y esa realidad que se construye para los otros, para otros, eso hay que tratar de mantenerlo, ¿no? De evitar caer en el desasosiego y dudar permanentemente, dudar sanamente. Les agradecemos muchísimo la presencia en el programa. Gracias, Emilio. Gracias, Malena. Gracias a vos. Esto fue La Búsqueda, hicimos Quien les habla, en la conducción Antonio Mangione, en la producción Osvaldo Martín y Lorena de Gastaldi, en la puesta en el aire estuvo Alejandro Fernández, y como novedad, los sábados, tempranísimo, te levantás a regar si ya se levantó la emergencia hídrica, a ordenar las cosas en tu casa, el sábado, a partir de este sábado a las 8 de la mañana, repetición de La Búsqueda, todos los martes, en vivo, todos los sábados, repetición a las 8 de la mañana en el 98.9 por FM Ciudad. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima semana. Hello, boys and girls. My name is Fat Lip. And this is my friend, Sammy the Salmon. What to do? Today, we're going to teach you some fun facts about salmon